Mira quién vino. Vino Juan Carr. Con lo que amo la cultura solidaria argentina, de a ratos hay un desvío casi cool del discurso solidario que es súper inmovilizador. Además, desde la solidaridad rubia de gordito y de ojos claros y más linda y más cool, nosotros estamos haciendo algo pasajero para que la que transforma la realidad es la política. No, el que discute eso, estamos perdidos. No lo discute nadie, no se animan a discutirlo. Mirá quién vino. Un programa que va al mediodía, pero te da vueltas hasta la medianoche. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Bueno, ¿quién vino, señor? Mirá quién vino. Bueno, vino Nora Beiras, finalmente. Líder indiscutida de, no sé, me encanta siempre empezar con líder indiscutido. Esta vez no sabría qué decirte, Nora, pero gran periodista, muy admirada por nosotros. Yo quisiera ser como Nora, pero no tengo manera. Ay, digamos, mirá no la tengo, cosa que me dice. No tengo los recursos. Porque además Nora es muy elegante. Con Nora quiero que sepa que cada vez que nos encontramos, nos miramos las pinches. ¿Quiere que nos vayamos? No, no, quiero contar que hay otra parte de Minita, porque ustedes la ven toda intelectual, inteligente siempre, que Nora además es una chica muy elegante, que se sabe vestir, que le gusta el impresionante, ¿no? El pichón. Nos miramos las pinches. Ay, verdad. Nora, qué lindos zapatos tenés hoy. Ay, vos, qué sé yo. ¿Vos tuviste una actitud de Minita? Qué sorpresa. ¿No? No, Nora, estoy súper sorprendido. No sé si está siendo irónico. ¿Cómo? Un poco. ¿Qué? Nora, ¿qué, Doc? No, nada. Pues esta chica cree que nosotros no la miramos a Nora. Claro, ¿no? Cuenta así como... Estoy contándole a los oyentes, muchachos. No les me estoy mudo, contando me ustedes. ¿Qué soy, Stevie Wonder? Claro, Andrea Bocelli. Pero, chicos, no se peinen para una foto a la que no estaban invitados. Le hablo a los oyentes. Estamos haciendo radio, con lo cual yo al oyente le cuento que Nora es una persona muy seguro no elegante. La ven, pero no la ven en televisión. Conoce a Nora, ¿no? Claro, no, no, no. Usted, no, Nora, pero vos... la tele uno no es quién es, ¿Nora o qué? No, es verdad. ¿Por qué no empezamos a hablar un poco de eso? ¿Qué ¿Es acaso quiere? En la tele una quien realmente es? Yo la verdad que trato de ser siempre lo que soy. Lo que tiene la tele es esa cosa. Primero el maquillaje, ¿no? Esa cosa que te ponen, ¿viste? Sí, por lo menos en Canal 7 que te ponen un bodoque así. No por culpa de las maquilladoras, sino porque, bueno, los requerimientos de la luz y qué sé yo. Y cuando uno no tiene 20 años, eso se ve que le ponen más... Basta ver cada algunas divas de la el, tele. El espesor. Pero entonces eso incomoda. Incomoda y tenés que estar durito. Y yo tengo un tema que... No sé si es un problema, pero es un dato de la realidad que me lo han comentado varias personas, que es que se me nota mucho en la cara lo que pienso. Sí, los gestos entonces, hablan mucho, son muy elocuentes. Y yo no soy consciente de eso, ¿qué quiere que le diga? Yo si escucho a alguien o veo algo que me parece una barbaridad o al contrario, que lo disfruto, se me nota. Y bueno, y a veces... Los directores también juegan con esas caras que le pueden resultar muy atractivas para la audiencia televisiva y uno dice, uy, qué cara habré puesto. ¿Con qué cara habré estado mirando este? ¿Qué va a hacer? Es lo que me sale y es la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno siente, ¿no? Y esa coherencia también es la que te halagábamos al principio cuando decimos, Nora, de las periodistas valientes, porque de verdad hay una cosa del lado del periodismo mal llamado militante, por lo menos para mí, que a veces es no encontrar matices, buscar bancar todo por tal vez casi por una decisión que también es legítima de decir, bueno, hay tanta oposición del otro lado y tanta cosa crítica que nosotros no nos podemos dar el lujo de criticar aquello que, aunque nos parezca mal, no lo vamos a decir así nos parezca mal. A vos sí, te escuché muchas veces criticar directamente medidas que no te han gustado, sin autocensura, sin temor a represalias, cosas que tampoco existen, ¿no? Pero sí existe la autocensura o sí existe de alguna manera eso, medio de la botonería. Sí, mira, para mí, yo estoy en un programa en el que, porque obviamente estamos hablando más de 678, que es como la nave insignia de un discurso. Que para muchos es absolutamente cerrado y homogéneo, y para los que lo miran se pueden dar cuenta que en ese discurso, que tiene obviamente una línea editorial, hay matices, hay diferentes posturas de cómo lee uno lo que está sucediendo. Es evidente que existe un ataque muy, muy fuerte de parte de los grupos dominantes, y lo que estamos viendo en esta audiencia en la Corte Suprema es una ratificación de esto, ¿no? Una ley sancionada en democracia, debatida como creo que muy pocas leyes en la historia democrática de la Argentina, que hace 4 años que no se puede aplicar en forma plena porque hay un grupo económico comunicacional que evidentemente tiene un poder de lobby sobre la justicia que es innegable, sino ninguna otra ley ha tenido este nivel de continuidad en las protecciones y en los obstáculos que ha tenido el Estado argentino para poder aplicarla. Pero me parece que eso es un dato objetivo de la realidad. Ahora, esto no quiere decir, yo ni en definiciones políticas ni en definiciones personales estoy de acuerdo con la obsecuencia en nada en la vida. Y no creo en la infalibilidad de nadie, ni del Papa, menos y de ningún mortal. Entonces, la verdad que a partir de eso yo creo que uno coincide con muchísimas cosas. En mi caso personal yo coincido con las líneas directrices de la política oficial, pero hay cosas que considero que, bueno, no me gustan o me parece que no fueron adecuadas en determinado momento, determinadas actitudes, determinadas declaraciones que no comparto. Y la verdad que ejerzo mi absoluto derecho de decirlas. Y también lo que a veces me molesta es de cuando vos decís algo que, de acuerdo al sentido común del que mira 678, sale de la regla, te dicen, ¿y te dijeron algo? ¿Y cómo decís eso? Y la verdad... Nadie te dice nada. Nadie te dice absolutamente nada. Y esto vos lo sabés también, Julia, porque vos también has tenido a lo largo del programa de Duro de Mar posturas a veces muy críticas a determinadas discursos o políticas o decisiones oficiales. Y la verdad que nadie dice absolutamente nada, pero nunca, ni a favor ni en contra. No, bueno, a ver, informalmente alguien puede llegar a venir a decirte, che, lo que dijiste, ¿no? Pero es siempre informal, no es que existe algún tipo de directriz real. Sí, de hecho, eso es no es relevante para el diálogo que está manteniendo, porque te lo puede decir un amigo tuyo, como te lo puede decir alguien que sea parte de la radio, es absolutamente indistinto. Incluso en esta radio, cuando hemos hablado de cantidad de veces, de tal vez la peor medida que tomó el kirchnerismo, la hemos tomado como eje de varios programas, que es la ley de RT, cero, digo, creo que eso ahí también, y es la pregunta, Nora, si muchas veces no hay más papistas que el Papa que creen, que se comen un poco el discurso dominante, es decir, si te corres un poco el discurso oficial, los medios oficiales te cortan la cabeza, entonces se cuidan más y tienen la pedagogía del converso, que el tipo que tiene convicciones y que dice esto me gusta, esto no, las ejerce y no liga palo por ningún lado. Sí, eso existe, y me parece que la verdad que también después de tantos años de trabajar en periodismo, uno, digamos, trabaja en distintos medios, en este caso, bueno, trabajo en un programa de televisión que se emite en un canal público y que tiene determinada línea editorial, como también hace 26 años trabajo en Página 12, que tiene una determinada línea editorial. Son medios en los cuales, y hace, no sé, 6 años que trabajo en Radio Nacional, son medios que tienen una determinada línea en la cual yo me siento cómodo, una línea editorial que yo coincido en líneas generales. Ahora, también esto hace que uno tenga una coincidencia y una lectura determinada. Obviamente, cada medio tiene su línea y una cosa es... Y la coincidencia no es casual. No es casual. Por algo te llaman a vos para que vos escribas ahí. Claro, viste, y la verdad que a mí, a lo largo de tantos años de trabajo, me han llamado de distintos medios, por suerte, hasta ahora, para trabajar. Y la verdad que muchos medios, incluso en ofertas en su momento económicas, que eran mucho más beneficiosas, pero yo sentía que no me iba a sentir cómoda trabajando ahí. Por suerte tuve la posibilidad de elegir. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Pero una cosa es estar, tener coincidencias con la línea editorial y saber hasta dónde uno puede ejercer absolutamente su derecho a decir lo que quiere. Y otra cosa es provocar o decir determinada cosa y después salir a hablar por otros medios en un contexto como que se está dando hoy en la Argentina, haciéndose el ingenuo sobre las consecuencias de lo que uno dice o deja de decir. Entonces me parece que eso es un límite que todos somos grandes y todos sabemos. Y particularmente, ¿no? con 678 como estructura, que en su momento, vos decías, la nave insignia, además fue muy contracultural. En su momento fue uno de los, si no el primero, uno de los primeros programas haciendo ese tipo de análisis de medios. ¿Crees que hoy sigue manteniendo esa estructura contracultural o que hoy tiene una cuestión más de seguir desarrollando un discurso, pero que ya está instalado? A mí me parece que, yo me incorporé a 678 un año y medio después de que estuviese al aire. La verdad que me parece que es un programa que marcó una ruptura en el discurso homogéneo de los medios de comunicación y que es tan criticado por eso, porque expone las contradicciones de los otros medios y de un discurso que estaba acostumbrado a tener el aval de toda la corporación periodística, porque si hay algo que es corporativo, es la corporación periodística. Digamos que los medios se critiquen a sí mismos es muy difícil. Si uno ve en el periodismo gráfico, solamente para no entrar en el medio audiovisual, que una empresa periodística haga alusión a un conflicto gremial en otra empresa periodística gráfica es prácticamente una tarea titánica. Creo que es más complejo lograr que un diario publique un conflicto gremial en otro diario cuando puede publicar conflictos gremiales en cualquier otra empresa del país que, no sé, que publicar una columna de opinión criticando la línea editorial del medio en el que estás. Entonces, me parece que 678 fue muy importante en eso, en lograr develar cómo la información no es ingenua, cómo siempre se habla desde un lugar, y en ese hablar desde un lugar hay algunos que lo hacen legítimamente desde una determinada postura y otros que mienten, inventan directamente sin ningún tipo de prurito. Ahora, a mí me parece que con respecto al programa se le demanda demasiado. Es un programa de televisión dentro de un canal público. En el mar de programas, licencias, canales, difusión que existe hoy en la Argentina. Y se pone la lupa permanentemente sobre lo que hace o deja de hacer 678, con una cosa también muy paradojal, que por un lado dicen no los ve nadie y por otro lado lo atacan como todo si fuera la CNN. Como dijo Cox, nadie los ve pero son terribles, decía Manfredo Cox. Son terribles, nadie los ve pero todos dicen que son terribles. Entonces eso es muy paradójico. Bueno, hay una cosa ahí que no se mide, que no tiene que ver con el rating, que tiene que ver con el nivel de influencia, que no es que estás viendo a un monigote bailando y saltando, sino que no es más la caja luminosa, es alguien que te está diciendo cosas que te molestan, que te influyen, que te conmueven. Sí, me parece que es, obviamente es eso, y también es cierto que, bueno, una cosa que dice Diego Bir siempre desde hace años, ¿no? A partir de que empezó a hacer 678 o Duro de Domar, sino ya desde cuando había iniciado todo este proceso con TBR, con una cosa mucho más farandulesca, si se quiere, en su momento. Pero el tema de las mediciones de Ibope también son sospechosas, ¿no? Porque la verdad que si el programa tuviese los 2 puntos promedio de rating que dicen que tiene, no se justifica el nivel de conocimiento público que tenemos los que participamos en ese panel. ¿Te reconoce mucho la gente en la calle? ¿Te pasa eso? Sí. Sí, la verdad que... ¿Y además te putean, Nora? Mira, yo en mi caso, te digo con absoluta sinceridad, a mí me conmueve la cantidad de gente, y además es inesperado, porque te digo, hace 26 años que laburo en periodismo, y o más, 26 en Página y más sí. Antes, poquitos más, pero más. Y bueno, uno puede escribir la mejor nota, pero si no tienen tu cara, no te reconocen. Claro. Y la tele tiene eso, tiene esa cosa de exposición que hace que la gente te reconozca. Yo no tengo auto, entonces ando mucho en taxi, subte y en colectivo. Y la verdad y que mucha gente... millones de dólares que te que te pagan. Cómprate un autito, no lo dejes de joder. Ese es el tema. Pero no, la verdad es que, vos me decís, insultos, sinceramente insultos no he recibido. Si uno pondera, no hay relación posible. Tenés 100 a 1. A favor, ¿no? Sí, pero 100 a favor realmente. Con que mucho a veces amor, con mucho cariño. Con mucho amor y con mucha cosa que también te descoloca, porque vos te muestra que ese programa abrió una ventana y le permitió a mucha gente sentirse representada en un discurso que le parecía que no existía. Entonces te agradecen. Y es muy raro que alguien te diga gracias por un programa de información. Porque hay no solamente sos famosa, estás en la tele, hay una identificación que tiene que ver con un sistema de ideas. Entonces ahí hay algo, hay una empatía que es muy profunda de verdad cuando alguien te viene a saludar. Sí, no es solo fama. No es sola de la tele. Claro. No es eso. Es que se identifican con un discurso y se sienten contenidos, como vos decías antes, por esa lectura de la realidad. Entonces me parece que eso es muy agradable y al mismo tiempo es muy... te descoloca un poco. Y he tenido así situaciones, dos o tres, sí, no más, de gente que me haya... Pero no se quedan a hablar. Viste, que se acercan y te dicen, no mientan, y se van. Y vos decís, bueno, una sola vez me puse... Fueron tres situaciones. Una sola acá en la esquina de la radio. Para, decime en qué esquina, porque te voy a decir quién es ese hijo de puta. Uy, era una mesa donde había varios. Ahora les voy a contar mi anécdota del día de hoy. Era una mesa donde había varios y estaba con dos compañeros del programa que hacíamos en ese momento con Mario Weinfeld. Estaba con Sergio Viñeschi y con Martín Rodríguez en el café de acá de la esquina, de Tucumán y Maipú. Y de una mesa, me gritan, dejá de mentir, dejen de mentir, qué sé yo. Y eran gente que ni miraban el programa, ¿entendés? Porque no podían ni siquiera explicar nada. Y yo me puse a discutir hasta que dije, bueno, ¿para qué? No tiene sentido. Yo no voy a convencer a esta persona que piense lo contrario, ni siquiera que trate de argumentar un poco las diatribas que utilizaba. Pero la verdad que nada, es muy halagador el reconocimiento de la gente. Y al mismo tiempo te descoloca, como les decía antes, porque te parece un poco desmesurado a veces. ¿Te parece, Nora, que la nata como figura emblema está ganando por escándalo? No hablo del contenido, creo que indiscutiblemente es pobre y demás, pero que comunicacionalmente... Por lo menos esta etapa la ha ganado y ha instalado un discurso a través de la antipolítica, de la corrupción, en grandes franjas de la sociedad que antes pues no estaban contaminadas con eso, o que es el núcleo duro que siempre fue antikirchnerista. No, a mí me parece que la nata es admirado hoy por los que cuando pensaba lo contrario lo detestaban, ¿no? Y que es evidente que el que cambió fue él, ¿no? Es que fueron sus espectadores los que cambiaron. Entonces, creo que él, bueno, cosecha en ese sector y desde un cañón comunicacional como es el Grupo Clarín, porque... Que le puso toda la tarasca a él, además, ¿no? Que le puso todo muchísimas fichas. Y que me parece que Jorge siempre para mí fue un tipo muy talentoso y fue un publicista del periodismo. Él es básicamente eso, es alguien que sabe vender la información. Y desde ese lugar lo hace muy bien, sin escrúpulos. Entonces, creo que da lo que esperan de él. Y en eso no tiene ningún tipo de miramientos. Y bueno, como él creo que debe estar convencido de lo que dice, que él le ganó al Grupo Clarín porque él lo criticaba y ahora lo contrató. Es raro el análisis, ¿no? No, pero es que es como él, porque es un análisis esquizofrénico. Claro. Él debe creer que sigue diciendo lo mismo que decía antes, ¿no? La verdad que nadie en el periodismo había descrito con tanta claridad desde un medio audiovisual lo que implica una posición dominante como una limitación a la libertad en un sistema democrático como la del Grupo Clarín, como lo explicó él, pero no hace 20 años. Hace 20 años lo explicaba, pero hace apenas 3 años. Después de todo se llamó el programa... No me acuerdo, un programa que tenía en Canal 26. 26. Claro, sí, después creo que no después existía. De todo. No, hay una teoría muy triste que dice que los culpables de la vuelta y del retorno de la nata un poco es la productora PPT a la que vos y yo pertenecemos, porque que la nata estaba perdido en ese canal, en un programa inexistente con un potus de decorado, y se repetía y se repetía las barbaridades que empezaba a decir en los programas de PPT, y que entonces ahí fue que alguien se avivó y dijo, acá está nuestra estrella. Y bueno, la verdad que no sé si hay una relación causa-efecto, pero para mí fue un error de PPT haberlo difundido tanto a la nata. Eso es una opinión que yo más de una vez le he dicho, yo estoy harta de ver a la nata diciendo lo mismo, ya sé lo que y piensa. Y aparte con un potus ahí, ya estaba perdido. Ya está. Además, Jorge venía del fracaso de crítica, y de no tener aire en televisión. Entonces, la verdad que estaba recluido en Canal 26. Pero evidentemente, también él como 678 encarnó en una demanda social latente por muchísima gente que no se sentía representada en sus ideas por el discurso dominante del periodismo en ese momento. Me parece que la nata también encarnó en ese discurso, en ese sector recalcitrantemente antikirchnerista, que tampoco tenía un comunicador que lo representara, porque los periodistas del establishment del grupo Clarín son totalmente aburridos. Si uno lo mira a Morales Solá, por más que diga peores... En televisión no, porque Morales Solá le da la razón a todo el interlocutor, sí, que tenga enfrente. Pero si uno lee lo que escribe, dice, bueno, la verdad es imposible. Pero lo ve a Morales Solá, a Nelson Castro, a Biasatti, la verdad es que te dormís a los 5 minutos. La nata te hace un producto atractivo, porque es, en realidad él es un gran frívolo. Y su frivolidad personal la sabe utilizar y la sabe transformar en un insumo atractivo para lo que es la televisión, que tiene mucho de eso, ¿no? Nora, tenemos que escuchar una canción y después vamos a seguir hablando de un montón de cosas mucho más picantes. Dale. Como por ejemplo, ¿dónde conseguiste esos zapatos, Nora? Ay, no te puedo decir. Ideas, información, dudas, exploraciones. Mirá quién vino. Un programa que se banca a pensar en voz alta. Maldición, nos queda muy poco tiempo con Nora Beiras. Como siempre, el tiempo es tirano, sobre todo en la radio. Y estamos con Nora, como les decía, gran periodista de 678, de Página 12, de Radio Nacional también. Nora, la pregunta típica y obvia, ¿pero qué es lo que más disfrutas, la radio? Sí, yo la radio es lo que más me gusta. La verdad, lo que más me gusta eso, ¿no? es la radio. Me parece ¿lo que tenés radio... explicado? No, qué sé yo. Bueno, lo que más disfruto es la radio con un buen equipo. Sí, bueno, no. hay programas y programas. No, me parece que no es un dato menor. Yo creo que el trabajo en el medio periodístico, que es habitualmente un trabajo muy individualista el del periodista, en la radio es donde más influye el equipo, porque el clima de aire y la posibilidad del intercambio, del que la comunicación fluya al aire, tiene mucho que ver con las personas que participan de ese programa. El estilo del conductor me parece que en ese sentido es clave, ¿no? Para repartir el juego y para hacer que todos tengan participación. Pero me parece que la radio, al no uno hablar en función del background que tiene y de la información que tiene y de las lecturas que ha hecho, de ese diálogo en simultáneo con compañeros con los cuales respeta, y sin tener la presión de la imagen, me parece que es como una amalgama que es muy, para mí es muy atractiva. Y escucharla a los oyentes, también me parece que eso, el oyente de radio, yo soy muy oyente de radio, no jamás llamé a una radio. Creo que también hay una diferencia entre quienes llaman y quienes escuchan. Digámoslo, los programas. Los llamadores son un poco piruchos. Ay, viste, hay gente que le encanta... No, me dicen, no digas eso, no es que no los invito a que llamen. Piruchos pueden ser... Pregunto, ¿Barragán? Pianta oyentes. ¿Empezó a trabajar con Lalo? Creo que no fue así. Sí. ¿Llamando a la radio? No, escribiéndole una carta. Ah, escribiendo sí, una carta. Sí, sí. Ah, no lo sabía. Pero la verdad es que me parece que eso, que uno disfruta como oyente. A mí me gusta disfrutar de los programas donde siento que hay información, que hay entretenimiento y que hay buena onda. Sí, y que hay una química. Que hay química. Bueno, eso Mañana Más pasa muchísimo. Yo soy oyente de Mañana Más. Sí, y Mañana Más. La verdad más, que la onda verdad. Que hay desde el primer día casi. Y yo la verdad que con el único integrante de Mañana Más que había trabajado había sido con Lucho en 678, que también es distinto porque la estructura de 678 es muy... No es una estructura de... Digamos, no fluye tanto la tan palabra. Democrática en el sentido de que la comunicación va fluyendo, que uno se mete, sino que hay un conductor que reparte el juego. Que además lo reparte en casilleros bastante delimitados. Claro, es muy complejo la verdad también la estructura del programa para también incorporar a veces debates. Por eso muchas veces es criticado por eso, pero si vos invitás a alguien que tiene una postura radicalmente distinta a la postura del panel, parece que queda en inferioridad de condiciones. Caso Sarlo. Pero la verdad que si uno mira ese programa, sinceramente, más allá de la chicana de Beatriz Sarlo a Orlando Barone, me parece que, la verdad, Beatriz Sarlo, en ese programa no dijo nada interesante. Y lo digo con esto que no suene soberbio. Yo puedo respetar muchas cosas que escribe o muchas observaciones que hace Beatriz Sarlo, pero en el programa no dijo nada sorprendente ni nada que pudiera descolocar así al panel, digamos. Me parece que la lectura que se hizo desde los medios hegemónicos fue absolutamente interesada de ese programa. No, por supuesto. Igual creo que hubo un error, no sé si eso lo maneja Diego Vir, que fue, llevaron a una persona que es más de trinchera, más de la batalla, esto, el cuerpo a cuerpo, como Mariotto. Sí, para mí no tendría que haber estado Mariotto, claro, de invitado, que, pero la no fue una buena combinación, claro, eso. Sí, me parece que fue, pero es que esa es una limitación del programa. Lo que sí puso en evidencia ese episodio, más allá de la lectura que hicieron los medios, y a mí lo que me decepcionó de Beatriz Arlo no fue su participación, que fue nada, una más, podría haber sido absolutamente, como una más, como son los programas de televisión, la verdad, ningún programa de televisión le cambia la vida a nadie. Y es por eso es tan fácil hablar y tan difícil hacer, ¿no? En todo sentido en la vida. Me parece que en el caso de Beatriz Arlo quedó en evidencia eso, una limitación objetiva que tiene la estructura del programa en cuanto a esto, a incorporar un pensamiento, una mirada distinta sobre los hechos en un panel que tiene una mirada más o menos semejante, con diferencias, pero semejante, y que parece que fuera uno contra todos. Cuando no es esa, además no es un programa de entrevistas, es un programa... Nada, de análisis de los informes que se hacen. Entonces es como que está todo medio en veremos. Porque tampoco es exactamente de debate. No. El punto es ese, que no tampoco tienen la dinámica, ustedes los panelistas, el programa en sí mismo, de debatir, no, digamos, de replicar una opinión diferente, porque en general es más bien, no porque no haya opiniones diferentes, pero tiene otra dinámica. Entonces ahí era como que pasaban cosas. Claro, ¿viste? era raro porque además en realidad Beatriz Arlo fue a exponer sobre su libro que había acabado de sacar y donde el programa en sí, el fenómeno, porque la verdad que fue 678 al principio con el foro que se generó a través de Facebook, con la participación de más de 400.000 seguidores de Facebook. Y una marcha muy grande en Plaza de Mayo. Con una movilización en la Plaza de Mayo, que fue absolutamente espontánea. Sí, es un fenómeno para cualquier analista, para cualquier sociólogo, para cualquier interesado en la política, es un fenómeno digno de ser analizado. Me parece que desde ese punto de vista lo de Beatriz Arlo, que sí es rescatable porque ella lo sigue haciendo y eso me parece que... Es destacable porque ninguno lo hace, no porque sea un mérito, es como que alguien sea honesto, viste, que dice, es honesto, es bárbaro. Bueno, es lo mínimo que puede ser. Pero la verdad que lo mínimo en la Argentina muchas veces pasa a ser un mérito. Cuando ella escribe sobre fenómenos populares, sobre manifestaciones, sobre actos, ella va a recorrer las calles, cosas que no hacen otros columnistas o pseudoanalistas que se horrorizan cuando ven gente en la calle, depende de qué gente sea, o suponen lo que puede llegar a ser determinada gente porque y hablan a partir del prejuicio. Hoy leían La Nación, la nota, comparé los tres diarios, La Nación, Clarín y Página, qué tratamiento le habían dado a La Nación por en un momento, al impuesto a las ganancias, perdón, no a la suba mínimo imponible. La Nación puso, el mínimo no imponible era una de las principales demandas de los cacerolazos del año pasado. No. ¿Yo estoy loco? ¡Qué mentiroso! ¿O eso no ocurrió? No, eso no es mentiroso. De los actos de Moyano, sí. De los actos de Moyano, no de los cacerolazos. Al menos que esté tan confundida la Nación. Yo los cubrí que crea todos que, los cacerolazos. Que son el mismo público. Impresionante, me pareció, pero una banquineada, una un hierro del vizcachazo. Porque diría, aparte, ni siquiera es que en algún cacerolazo confluyó Moyano. No. Pero ni elípticamente, capaz que de alguna vez dijo que apoyaba un cacerolazo, ponele, pero no. No, pero creo que ese análisis va en línea con el título de la nota editorial de Joaquín Morales Solá. Todo por los votos. Todo sea por los votos. Y la verdad que sí, digamos, ¿qué político no quiere ganar votos en un sistema democrático? Sí, esa cosa de decir, hacé las cosas bien para que te voten. Claro, es una che, cosa claro, qué mal, reparte viviendas para que la voten. Claro, hay más pide que se blanquee el trabajo en negro para que la voten. Y bueno, va. Bárbaro, ¿qué quiere que te diga? ¿Si es por eso? Norita, nos tenemos que despedir. Nos Perdón, porque estoy demasiado locuaz. No, nos quedaron un montón de temas afuera. Yo quería hablar con vos de educación, que era tu expertise. No tenemos tiempo. 7 minutos duró la nota. ¿Cómo 7? Se pasó rápido. Se pasó rapidísimo. Pero gracias. Mira, no, cuando ustedes hay gente, son así. No, cuando hay gente interesante nos pasa esto. Claro, chicos, por eso generalmente... Nora Beiras estuvo hoy en Mirá Quién Vino, periodista de Página 12 de 678 y de mañana más en Radio Nacional. La vamos a volver a aplaudir.